Extra. En comunicación. Ejercicio 3A. El carnaval de Uruguay dura 40 días. Es el que más dura del mundo. Un espectáculo increíble. Y miles de personas participan en él. Tienen especial interés las murgas, de origen español, que son grupos musicales que interpretan letras satíricas. La fiesta de San Fermín se celebra en Pamplona el 7 de julio, localidad al nordeste de España. La gente corre delante de los toros. ¿Delante de los toros? Sí, unos toros enormes. Y hay que estar muy en forma para poder correr. Son las fallas. Y se celebran en Valencia, una ciudad situada en el Levante español, en el litoral mediterráneo. Las fallas son figuras gigantes de cartón piedra que se queman el 19 de marzo, día de la fiesta mayor. Hay fuegos artificiales y gran número de petardos. ¿Petardos? Sí, son pequeñas explosiones muy ruidosas.